Aunque todo ha terminado, mujer, guardo un secreto motivo para amarte. En aquel cuartito estrecho de mi pensión de estudiante hizo surco en ti mi pecho y te brindé los instantes más sinceros que he vivido. Allí pasaron los hechos que andando el tiempo bastante no han quitado ni el despecho ni otras manos anhelantes que a mi cuerpo han recorrido. Aún recuerdo tus pudores, tus caricias, tus temores y también los sinsabores, los absurdos sinsabores por nuestras tontas disputas. Aún percibo de las flores a quienes quitaste olores, fragilidad y temblores, esos sublimes temblores, la nostalgia que te oculta. Aún recuerdo tus pudores, tus caricias, tus temores y también los sinsabores, los absurdos sinsabores por nuestras tontas disputas. Aún percibo de las flores a quienes quitaste olores, fragilidad y temblores.